Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 286, grabado el lunes 11 de octubre del 2010. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio ADSB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brayton Man. Buenas, buenas. Al fin. También tenemos por acá a Julius. Hola, Geekos. Tenemos también a través de nuestra nueva interconexión Shiar al Sensei. Hola, Geekos. Oye, no sé cómo Old Spice Man. Hablando así como el chico de Old Spice. Hey, sí, hello, ladies. Mr. Wright. Espero que no hayas estado como el episodio de Top Gear cuando invitaron a la Cameron Díaz. Ajá. Que pone el ¿cómo se llama? El que la pone así. Jeremy Clarkson. Say carburetor. Ajá. Carburetor. Oh. I'm having a crisis. Bueno. Queremos agradecer a la masita de Behavior por bailar de esa forma. Pero, sí, seductora. Como se tardó tanto el Bitcoin, ya se le secó. Sí, ya todo lo poco húmedo que tenía. Sí. Está como bailando sin gracia, mira. Es que yo sé que estaba grabando porque yo no venía. Sí, sí. Pero siento, los lunes esa es la hora en la que puedo venir. Mira, estaba tan enojada que el piripipi lo agarró así todo rudo. Lo dobló en ángulo recto. Sí. ¡Ah! Era como me lo torció. Me hizo un nudo ciego. Le sacó juguito. Lo exprimió, decimos. Señoras y señores, too much information. Desde acá Chovengo. Señoras y señores, gracias a los que están conectados en el IRC. Gracias a los que nos están escuchando en vivo. Vamos a empezar este episodio rápidamente con un... El trivia de la semana. Adelante, Brito. Llenando su cabeza de basura. ¿Qué decidimos? ¿Qué partida? A ver, Julio, llena nuestra cabeza de basura. Cuando Tarot, la bruja de la rosa negra. O las cartas que dicen el futuro. Oh, sí. Que sepa quién es asqueroso. Pues. Se va a enfrentar contra las peores enemigas. Para protegerse de los hechizos más malévolos, se pone su armadura. Dura. Venga. Su pan de huevo. No, será levadura. Levadura. Su armadura mística que la protege. Ajá. Pero solo un cierto. Que es un bikinazo cuerpo. Y una máscara con un gran par de cachos. Ah, le pusieron los cuernos. Esa es la armadura. Ok. O sea, es la armadura es el trivia porque es tan pequeña. Sí. No, que es trivial. Es que toda la mara se queda. No. Es trivial la armadura. No es trivial. Es llenar la cabeza de basura porque sepa quién es una basura. Pero es. ¿Y eso que lo Valent? Dibuja Bennett? No, Valent. No, Valent. ¿Cómo se llamaba? Valent, perdón. Yes. Ah, Sensei. Ah, o sea, ¿qué está leyendo esa porquería? Primera vez que falla en 5 años el Sensei. Sí. Es que, pero si contamos el porcentaje de veces que falla con el porcentaje de veces que viene al show. Puta, yo como va negativo. 130%. Señoras y señores, vamos a continuar este episodio. Nada más comentándoles que tenemos un update del concurso. De dibuja al calculario, todavía tenemos hasta el 26 de octubre para que ustedes presenten su idea de cómo es el calculario. Manden su correo a comicgeekos@gmail.com, manden ahí adjunto un dibujo de cómo ustedes creen que es el calculario. ¿Qué episodio fue, Tico, que hablamos acerca del calculario? El de Inception, no me acuerdo ahorita el nombre. Fue el episodio en el que hablamos acerca de Inception. Fue dos. De una peliculita. Inception. Dos. No me acuerdo. Espérate. Ahí lo va a buscar, Tico, para mientras. Ah, se me acabó la batería de la. Bueno. Teniendo la laptop enfrente. Bien. Sí, pero no tengo el sitio. Además, amigos, ya casi vamos a llegar al fin de año y queremos preparar. Para el último episodio del año, como ya es tradición aquí en los Comiquicos... Aquí está, 276. 276 es el episodio donde hablamos del calculario. ¡Ey! Hace 10 semanas. Pero no sé, sí. Ahí si quieren lo oyen, pero realmente no describimos nada del calculario. Sí, es no, al final, exactamente es el final. Feeling del, la sí, ambientación del sueño. La ambientación sí da cierta pista. Sí, ahí está, le dieron primero una pista más. Ahí está. Ey, pero manden, porque ahorita mando bien poca gente, entonces se van a andar todas las tangas. Sí. Muy bien, vamos a tener que repartir otro lado. Y solo ahí talla ese. De repente, bueno, sí. Sí, como al tratar de ponerse va a partir la huevo, tanga. Claro, se va a repartir todo. Lo malo es que estoy sobrepeso y hey, ponete la tanga, si ya me la puse. Todos los tuches no se va a ver, man. Todos los geekos. I am smiling. Mirando, pues. Todos los geekos inscritos en The Biggest Loser. Señoras y señores, otro, bueno, como mire, les comentaba. Ahí dice Google, todavía no aprendo a dibujar. ¿Y eso es cuándo requisito para este concurso? Sí, o sea, no se preocupe. Julio ganó un concurso. Sí, yo gané un concurso, así que. Dibujado en una servilleta. Y un concurso también. Bueno, también, como es costumbre, al final de año siempre ponemos los clips más divertidos de las cosas que nos han ocurrido durante. O sea que es casi repetir todos los programas completos. Sí, exactamente. Para la gente que wants to catch up, solo escuchan el último episodio de cada año y se ponen al día. Dura como 17 horas. ¿Eh? 52 horas. Horas sí. Así que. Yo le estaba quitando, no repito las introducciones. Y los comerciales también. Sí, eso los quitamos. ¿Cuándo habla el censo? Sí. Las disertaciones del sensei. Van a ver, cabrón. Es verdad que el sensei no decía malas palabras. Sí, era bien. Sí, ahí en prepa. Desde aquella vieja de la moto, me hizo más crear. De la pulcro. Entonces, mándenos, por favor, su clip. Y nosotros los vamos a editar y meterlos acá en el. Y de repente una gran caja llena de clips. Acuérdense, solo manden el número de episodio y el minuto en que empieza y si quieren el que termina, pues. Yeah. Sí, no, es que tiene que ser donde. No vayan a mandar el de el de Brubaker. El de Brubaker que ganó el de este año. No, ese no, fue el año pasado. Solo es de este año, sí. Pero tiene una mención honorífica. Sí, o sea, te lo vamos a pasar todo. Hielito. No, ya pues, fue. Tengo como 5 años. No, o sea, son clips de lo mejor de este año, entonces solo mándanos el número del episodio. Y alguna vez vamos a hacer un episodio. El tiempo que empieza y nosotros lo editamos. Con los mejores clips de todos los años. Ay, que nos ayude. Wow. Nos ayude rap. No, eso va a estar más fácil porque solo tenemos que escuchar los de cada edición. Los de final de cada. Los de fin de año. Bueno, hermano, así que ya saben, porfa, ahí nos ayudan, mándenos ahí cuáles fueron sus momentos más divertidos, los que más les gustaron. Yo creo que ahí tiene que ir el de Galactus. Ey, pero Mara, del 2010. Yo sé que habrá gente que va a bajar este episodio hasta allá por febrero. Los clips los quieren del 2010. Si nos lo están pidiendo desde hace 3 semanas, el de esta semana. Así que ahí estamos. ¿Y vieron al Galactus negro? No, sé, no lo quiero ver. Yo no busco esas cosas en internet. Es de siento. 13 pulgadas. Sí. Y batería de carro. De camión. Lo han prohibido en 7 estados. Sí. Tiene tatuado en el volado Wendy, ¿verdad? Welcome to Jamaica. Have a nice. Ok. Mara. Lo mandaron a Chile para sacar. Para sacar a los. Penetra la tierra, Galactus. Llegó rapidito. Y todos los mineros. Cuando apareció en la cueva. ¡Ah! Se fueron a los túneles más profundos. Yo me voy a suicidar. Nunca había visto a Julio así. Se no fue Julio. Perdió la Heimlich, la Heimlich, cabrón. No hay que poder ese cabrón. Después de eso no le hago el Heimlich. Bueno. Así estaba desde el episodio de Rubén, que no lo vimos. Sí. Bueno. Oh, sí, sí. Saludos a los mineros chilenos. Sí, un saludo. Ay, sí, ya el miércoles. Esperamos que hasta que fuera. Sí, yo Yo no lo volteé a ver, porque empiezo a reír otra vez. Yo no sé por qué, pero a mí me mató de la risa el comentario de Conan O'Brien de los mineros. Ajá, ¿qué dijo? Un tuit que dice, que a los mineros ya los van a sacar pronto, de aproximadamente tal fecha, justo a tiempo para el concierto de Michael Bolton que va a ser no sé dónde. Come on, guys. What's one more day? Bueno, ya estamos listos. Ya recuperó la cordura a nuestro amigo Julio, porque ahorita toca hablar acerca de cómics leídos esta semana. Adelante, Julio. ¿Cuál es el cómic bizarro o extraño que has leído esta semana? El más Superman raro de la semana fue la producción de Robert Rodríguez. ¡Machete! Sí. ¡Machete! ¡Está en tu aire! ¡Está bueno el cómic! ¿Pero es adaptación de la movie o es una historia aparte? No, creo que es aparte. No es adaptación. Okay. No es adaptación. Y cuando vea la movie... ¡Oh! ¡Sí, era adaptación! ¡Spoilers! ¡Bam! Está no, machetas. Machete, se la fíjate que el cómic está bueno. Ajá. El arte me recuerda mucho a Steve Niles. Es un arte bien oscuro, pintado, que no es como que delineado y dibujado, coloreado solo adentro de las figuras. Es gore, bastante sangre. Y es Danny Trejo. Bueno, la película como que va a ser igual. O sea, puta que mata machetazos, creo que no va a ser así como... Pero fíjate que tiene un montón de estereotipos, porque es en la parte norte de México, uh-huh, y hablan de los asesinatos de mujeres en esa área, en Jalisco especialmente. Uh-huh. Pero son bastantes cosas así, bien estereotipos de México. Yo estoy seguro que los oyentes mexicanos que nos oigan y lo lean van a decir, ey, esto no es así. Es estereotipo, en serio. Es como cuando hicieron la película El Salvador y salían vacas en el centro de San Salvador en la película. Sí, sabe que aquí no. Aquí solo hay bueyes, no hay vacas. No, eso están en la suburbia. Pero... Sí. Así que... En las casas de cada quien, en la sala. Pero... Como que Borat. La gallina. Sí. La historia es bien sencilla, pero aquello que vos decís... Ya había chulona. Que... Ay, la mataron. Mataron a tres hijas. Pero primero Mololo. Sí. Eran meretrices. Ah, ok. Así que machete. Pero la historia es buena. El machete no se estuvo en su vaina. Vos estás esperando que el machete saque el... ¿El machete? El machete. ¡Ah, okay. Ok! Yo pensé que el Galactus. No. También salió el nuevo... Cambio la Real Academia y Galactus. El relanzamiento de... Relanzamiento de Lady Death. ¡Ah, sí! Sí, está mira, muerta. Con unas portadas que vos decís, ¡oh, my God! Quiero leer ese paquín. Y ves la... portada. Tengo dos razones para leer este. Y decís, paquín. Otra razón más. Y el paquín adentro. Y de repente, cuando aparece el arte de adentro, ¡uy! Ay, no. Pero yo había que leído que le iban a cambiar el uniforme. Que le iban a cambiar el uniforme también, así a lo Wonder Woman, con pantaloncito y chaquetilla. Fíjate que se lo cambiaron una vez hace 5 años. Aquí, básicamente, es una historia que te dicen, invaden el reino de la Lady Death, que es una dimensión, bla, bla, bla. Uh-huh. Matan a todos los... a toda la mara que le ayudaba, uh-huh, y al final el quien la invade la derrota y la exilia y la manda a la tierra, o por lo menos a la dimensión de la tierra en época medieval, y ahí aparece la Lady Death con, uh-huh, todas sus ropas rotas, uh-huh, que no es mucho que decir, y sin poderes o con pocos poderes, algo así. Entonces como, uh-huh, que es hoy va a ser la aventura de Lady Death aquí en la tierra sin poder. Y es tratando de regresar, supongo yo, uh-huh, pero mira, okay, el arte de adentro no inspira. Ok. Es más, cae mal después de haber visto esa portada. O sea, que de adentro la Lady Death no es muy bueno. No. Y a Britoman le vamos a recomendar el Uncanny X-Force, número 1. Wow. El relanzamiento de Uncanny. A ver, okay, ¿lo tienes ahí? Acá lo tengo, pero es que el Ubuntu me está dando líos. Damn. Ah, que aquí estamos con Ubuntu 10.10.10. Oh, yes. Vamos a ver si lo... Y lo liberaron el 10-10 a las 10. Sí. Sí. Preguntan si todavía tiene la piel blanca o ya la humanizaron. Ah, sigue piel blanca. Sigue piel blanca. Sí. Y el pelo Churchill. Ah, hombre blanco, sí. Cara pálida. X-Force. Uncanny X-Force. Es Uncanny X-Force. Es el relanzamiento del título porque... Después va a salir Sensational, después Spectacular. Desbandaron el team y hoy está Wolverine. El líder es Ángel. Está la Psylocke. Deadpool, y hay un fulano que yo no lo conocía, un nuevo que tiene poder mental de su gestión. Ah, Xavier. Xavier, un pelón que no camina. Fantomex. Ese, Fantomex. ¿De dónde salió ese? Salió de... Fantomex. Creado por... por Grant Morrison, basado en Fantomas. Ah, de veras. Fíjate que al era, principio... Era un mutante que salió del Fantomex. Mismo... Del mismo laboratorio donde hicieron a Wolverine. Que Wolverine es Weapon X. Él es Weapon 12, creo. Ah. Son un par de generaciones después. Pero fíjate que el arte, el color está muy bueno. Bien, lo vamos a leer. Ah, el color. Vamos a enseñarte cómo sale la Silo Cabrito Man, que sé que es lo que está esperando. Sale en traje de monja. No, fíjate, el clásico y... Ya no me le han puesto pantaloncito, pa. No. Ah, el clásico, la armadura aquella que no. ¿Le han puesto la botella o le han hecho las dos piernas, volados que andan las piernas simétricos? Fíjate que aquí está con las piernas cruzadas, no se deja ver. Ah, ¿verdad? Que abra las patas, a ver. Ajá. Bueno, eso va a ser su caso. Estamos matando tiempo de así que esos son y últimamente le tengo que hacer caso al Julio en sus recomendaciones. Después les voy a decir por qué. Últimamente. O sea, le tengo que hacer. No, pero últimamente, antes era. Esos fueron los tres interesantes. Era como la menos uno. Era un cani hace las veces de recomendación, está muy bueno. Un Exports, ok. Muy bien, señoras y señores, entonces continuamos con el Box office. Y lo hizo mal. Para papá. Lo hizo al revés. Era. Box office. Y el tico ya. ¡Al fin cambiaron! Quitaron el músico. No, puse la versión vieja para que se acuerden. Bueno, la número 5 es My Soul to Take. Ajá. La número 4 es La leyenda de los guardianes búhos de Gahul. Ay, no. La número 3 es Secretariat. Que parece que es la historia de un caballo de carrera que se llama Secretariat. Ah, yo pensaba que era la secretaria. Una lasaica. La secretaria de Borat. Esa. la número 2 es Life as We Know It. No sé de qué trata. No sé, muy interesante. Y la número 1 se mantuvo por segunda semana consecutiva, The Social Network. La historia de la vida de Mark Zuckerberg. No la vida, pero es como hizo Facebook, supuestamente. Y este Life as We Know It tiene 4 estrellas en IMDb. No sé, muy buena. Life as We Know It, ¿de cuál es esa? ¿De qué trata? Es de dos single adults que tienen que cuidar a una niña huérfana. La Catherine Hale y ¿quién es el otro? Josh Duhamel. Pero es comedia. Es comedia romántica. Mala. Yeah. Okay. Eso dice acá. Next chick film. Señoras y señores, continuamos. Con los avances de series de televisión, Britain Man. Bueno, sí, hemos seguido viendo estas series que les vamos a estar dando aquí. Los avances, vea. Big Bang Theory sigue buena. Big Bang Theory sigue buenísimo. No he visto el tercero. Bueno. Yo ya vi el tercero. Bueno. Ahí no hay nada más que decir. No hay que dar spoilers. No decir, véanlo, vean, no se lo pierdan. Es la misma serie que no ha bajado de calidad. Vean esa serie o mataremos Vi el primer episodio de No Ordinary Family. Ajá. Spoileala, ¿verdad? ¿Qué poderes tiene? Sí, dale. Sí, ya pasó bastante tiempo de que salió. Puta. O sea, yo los vi ridículos en todo. O sea, no, los personajes no te lo venden, o sea. Muy payasos. No, es como que. O sea, trataron de hacer comedia, ¿o qué? No es que te lo trataron de hacer comedia, es como que. Ah, esta es la serie de televisión acerca de. El que trabaja aquí en el súper y también él tiene poderes. O sea, es como que... O sea, los poderes los dejan secundarios. Sí, o así sentí. Bueno, es el primer episodio, vea. Pero o sea, que la mamá, de que la hija, que el novio la dejó, que el bicho que es un pendejo... ¿Y qué poderes más lucen, el de la bichita y el bicho? No, el de la bicha está bien, el del bicho es el que está lucen. Pues sí, pero bueno, a ver, la bicha... ¿Cuáles son los poderes? Va, para empezar, empecemos en orden. El papá... El papá, ajá. ¿Qué vas a creer que es el poder del papá? Súper fuerte. Exactamente. Uh-huh. Pero yo no entiendo súper fuerza como combinado con cierta velocidad. Porque cacha balas, o sea, muy, muy fuerte no vas a cachar una bala. Es que no te le hagan nada. Han dicho que es fuerte y que puede saltar. Alto. O sea, fuerza. Fuerza muscular. Es un mujer maravillo. Pero es fuerte y es, ¿cómo se llama? Como medio invulnerable. Invulnerable. Es una combinación. Medio invulnerable. Sí, porque no, es que le metieron un balazo aquí atrás, en la nuca. Ajá. Y le penetró, pero un poquito. Pero le penetró. Le rompió piel y sangró. O sea, no es invulnerable en la espalda, entonces. Es que le dieron de bien cerca. te digo. O sea, Point Blank. Pero de ahí... A quemar ropa. De ahí... Point Blank, es la película de Keanu Reeves. Sí. La mamá es la speedster. Ajá. Era de esperarse que había un speedster. Pero mira, el efecto especial cuando corre Pinchillo. Sí, así debería ser el efecto Flash. Cuando corre Pinchillo. Pero, o sea, y el hijo va a ser el que se estira. ¿Sabes qué? El efecto es mucho mejor que cuando Clark en Smallville corre rápido. Sí, no, el efecto está bien chido. Pero puta, ponele, al final de la historia ocupa los poderes para traer una pelota que el papá había tirado, cabrón. O sea, no sé, para el primer episodio no tuvo ese punch. Ajá, a mi gusto. ¿Cuántos son? Son cuatro. La hija lee mentes. Ok. Sí, que cambia. Y bueno, lee mentes. Pues sí, sí, ahorita lee mentes. Y no lo puede controlar. Ahorita, pero imagino no se puede pagar el poder. Me imagino que eventualmente lo va a llegar a controlar. Y el bichito es como lo logra en el ha desarrollado como inteligencia, vea. Pero entonces es como que, ok, a estos dos monos no los voy a llevar a darse verga. Nope. Entonces. O sea, súper inteligencia. Sí. Bueno, o sea, el mono era un pendejo. Iba dejando materias, todo lo que te diseña un traje a la y él era, tal vez así. Y él era, es que no sé cómo van a manejar la inteligencia, tal vez en el segundo. Pero lo único que te dijeron, porque fue el último que desarrolló sus poderes, de que puta que el mono, puta, saben de matemática, pero qué puta puede estudiar si igual me van a pisar, ¿ve? O sea, ya él derrotado, ¿ve? Y empieza a ver la pantalla y pum, pum, pum, empieza a ver los numeritos y pum, y le da las respuestas ahí. Y empieza a hacer el examen. El poder es que logra resolver el álgebra de Baldor en una tarde completa. Sí. Oh. O sea, que ve la copia, ese es el poder. Sí, cabal. Se le manda. La del viejo que los manda, los vende en los postes. Ajá, sí. El ingeniero Cortés. Tal vez sale como el Amadeus Cho. Que él también ve las ecuaciones y todo. Tal vez algo así. Y ve el punto exacto donde... Fíjate tirar una piedrita así para descarrilar un tren. Ahí le podrían dar un buen giro para el poder pero de ese cerebro. Es interesante de que tal vez no le están enfocando una serie 100% acción. Y yo sí lo esperaba así. Ajá. Ahora, otra cosa que me dejó así es como que... Y eso tal vez yo no lo terminé de captar. Uy. Se fue el sensei. Los poderes... Los poderes ellos los obtuvieron cuando cayeron en la Amazonas porque ahí había algo en el río. Supuestamente. Yo me puse a pensar, tal vez, o sea, te dijeron que el viaje era un business trip de la mamá, ¿vea? No sé si ella llegaba algo ahí. No, el viaje era de placer. No, acuérdate que le dijeron al final, es que solo ella puede convertir un business trip en un viaje así. ¿En serio? Bueno, no sé, pero te digo que no. Bueno, mira, no, o sea, yo tenía en la esperanza. En el segundo explican más y le dan vuelta al asunto. Porque sí, yo tenía la esperanza de que algo más hubiera pasado, porque puta, cualquiera que va a ir a bañar en el río va a sacar poderes. En el segundo... Es como los pozos de Ranma. Es como aquí, como el río Acahuapa, que tú eres el que bañas al culero. Hasta las pistolas, vea. ¡Va, va, va! ¡Pasemos el río! De salva. Se hace bueno, pero a mí no me gustó. O sea, y al final de ese episodio sale un malo. Bueno, derrotan a un malito. Un malito, pero que se... Que el poder del malo estaba bien chido. Se metió del puede río también. Teletransportar igualito. Era tipo, que... Dicen que están viendo a Nightcrawler de la película. Pero el efecto buenísimo, igual que el de la película. Bueno. Entonces, decís... Pero, ¿qué onda? ¿Puede teletransportar un puño dentro de tu cuerpo? No, mira, él se teletransportaba como para darte verga. Así. Tanto que al principio, la primera vez que se encuentran, pensaban que eran dos. Pero al final, bueno, lo logran vencer. Pero, no sé, a mí, tal vez así le haría huevo te ver el siguiente. Tal vez mejorara algo, pero no estoy invitado a hacerlo. Mira, un gran spoiler del segundo. Una de las mejores partes es que la señora, la mamá, le dicen, mira, tenés que venir a la oficina rápido. Estaba en el colegio de los niños en una reunión de padres de familia. O sea, cosas así. Es que, como trivial, mundana. Entonces dice, no, no hay problemas. Ya voy a llegar en 5 minutos. Entonces se disculpa. Y en vez de agarrar el carro, que les iba a tardar 3 horas en llegar por el tráfico, sale corriendo. En tacón. Y sale corriendo en tacones, no es paja. Sí, la primera vez corrió en tacones. Y yo, puta, hasta los tacones tienen poder porque aguantaron. ¿Ve? Y va corriendo a, ¿qué? Te dicen como 300 kilómetros por hora. Y se tropieza. Ajá. Mira, y se da una de talegazos. Pero yo digo, no es invulnerable. Y se queda con un bistec en la espalda. Donde mira, se lo que sí me gustó. El... O sea, eso me gustó. Que lo mantuvo un poco realista. Lo que sí me gustó cuando ella va corriendo la primera vez, que ves que un como cinchito del traje, del saco que anda, golpea un. un retrovisor de un carro. Y lo hacen mierda. Y yo, ey, eso está chido, vea. Pero sí, a mí la serie no me convenció, no me dejó. Si lo comparo, desgraciadamente lo tengo que comparar contra esa serie, contra el primer episodio de Héroes, de Heroes, de la primera temporada, puta, esa mierda te quedó, sí. Yo me quedé rascando, jueputa, ¿qué pasa ya la semana para ver el segundo, vea? Pero fíjate que si lo comparas con la segunda temporada, está mejor este. Ah, sí, la mierda no existe. ¿No? Sí. No, tiene una mejor historia de... Te da otro enfoque en los superpoderes porque es una familia, es los cuatro fantásticos. Sí. Vale. Bueno, right. Pero también hice caso a Julio, a eso me refería yo hace poco, y vi el primer episodio de Nikita. ¡Ah! ¿Cómo, ¿Cómo mierda? ¡Qué serie! ¡Buenísimo! ¿Cómo se llama? ¿Qué canción es la que ponen al... abren con algo de Fire o de fuego. The roof. No, se llama Fuego. Es una canción colombiana, pero que las pegó en Miami. Todas las discos las ponían y es la que ponen ahí cuando sale la Nikita. Cuando salen en la piscina. Mira, y yo la empecé a ver, ¿verdad? Yo la empecé a ver y va chido, empieza bien. Puta, cuando voy bien. Es que la Nikita, mi respeto, o sea, bonita la chin. Pero la Alex para mí le dijo que la había. Y te digo, y así sin dar spoilers, la sorpresa del primer episodio yo no me la esperaba. El giro al final, yo tampoco. Sí, yo no me la esperaba. Por ende es... ¡Para nada! Por eso te dije que es una progresión. Viste la película, que es la creación. Uh-huh. Viste la serie, que era Nikita trabajando para la organización. Y hoy ya ves la tercera etapa. Uh-huh. Nikita fuera de la organización. Pero mira, o sea, buena serie, buenos efectos, buena acción. Tanto que, mira, yo terminé de ver el primero. Iba para hacer contraste con el que acabo de decir de An Ordinary Family. Terminé de ver el primero y yo... ¡Fuck! Y yo... ¡El señor Torres ya me había prestado el segundo! ¡Venga! Y después mandé a pedir los otros hasta el 5, ¿vea? Cuando regresé a mi casa en la noche, ya me habían llegado a dejar el señor Torres. El 4 y el 5, pero no el 3. ¿Y entonces? El 3 me lo llevaron hoy. Pero te lo... O sea, ¿aguantaste? Sí, no lo he visto. No, eso no hay que perderle la secuencia. Ahora, un spin-off. Yo me quedé, la Alex y yo, wow. Vea, la fui a buscar a IMDb. Ajá. Y resulta que es la Lindsay Fonseca. Quien no sepa quién es la Lindsay Fonseca. Yo. Es la novia de Kikas. Yo. Es de veras. Ah, ya. Es la que sale de novia de Kikas. Mamacita. Y ahí IMDb empecé a ver, ¿qué otras películas ha hecho? Anunciada, Kikas 2. Balls to the Wall. Ahí está IMDb. Mm. Y está ella, y está todo el cast, incluyendo la Hit Girl. Ok. Mira, sí. Y dando un paso atrás con An Ordinary Family. No, y la maceta, te digo. Sale mejor en esa foto Nikita. Esa foto no le hace mucho. Sí, ya tiene un par de años. ¿Vos ya viste el segundo de Nikita? No. Puta, es que ahí ya la viste. Ah, oye, la voy a buscar. Es que en el primero sale así como bien de luz, era aún. Ajá. Y anda con los trajecitos de... Pero en el segundo ya la mandan a una misioncita. Ah. Y la mandan supuestamente a que se vaya a coger a un hijo de puta. Hijo de puta. ¿Qué misiones más difíciles? Qué cool. Así. Es que ahí todavía se ve niña, en las otras ya se ve... Pero ella por lo menos el pelo más claro. Yeah. All right. Pues sí, en An Ordinary Family, en el primero, la psychic de la señora, la speedster, que corre rápido, le dice, ¡ey! Que no sé, que tienes un superpoder, pero será como el de la Shadowcat, le dice. La de lo, que es atravesar. Una mutante, la X-Men, que puede atravesarlas. No, no es eso. Y en el segundo episodio, ves al bicho... El que supuestamente es súper inteligente, está en la casa tirado y en vez de estar estudiando está leyendo un paquín. Pero entonces no, retroceso, ponerle alto, pausa, hacerle zoom y está leyendo Wolverine. Hey. Pero después ya cuando sale el papá, lo deja caer el paquín y estaba escondiendo una Playboy. No, un libro de álgebra. ¡Qué luz! Era Wolverine por lo menos. El ingeniero Cortés. Buscar la foto de esa chava que sale de portada en IMDb. Okay. Bueno, ok. ¿Qué otras series quiero ver? Si he visto otra, creo que no. Ok. Señoras y señores, entonces continuamos este episodio con unas cuantas noticias de comics. Adelante, Julio, con las noticias de cómics para esta semana. La semana pasada fue la Comic-Con en Nueva York. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas que les dije? Viene una Comic-Con, pero no me acordaba dónde. No sabía dónde. Esa era la noticia que yo en Kazajstán, decíamos. con muchos detalles, sí. Entonces, pero fíjate que como que todos los anuncios interesantes los dieron en San Diego y en las previas Comic-Con. ¡Salud! Hay un par de interesantes. A ver, ¿cuáles son los interesantes para vos, Tico? Porque yo no yo encontré como, ok, detalles interesantes que vienen en camino, pero no así como noticias de wow. Mira, una que me pareció bastante interesante fue el hecho que la película de Mad Max, Fury Road, que era un como prequel de las otras. Ah, saber a dónde iba a estar. No me acuerdo si iba a estar entre medio de la primera de Mad Max y la ¿cómo se llama? Entre la 1 y la 2. Ajá. O si iba a estar antes de todo eso. Pero al final, esa película es casi irrelevante porque fue pospuesta hasta el 2012. Oh, shit. Entonces, al parecer se le ha complicado tanto el financiamiento como la búsqueda de locaciones. Y ya está el artista. La filmación. Sí, ya está el artista, incluso. Mucho mejor. La coprotagonista que iba a ser Charlize Theron. Ajá. También ya estaba anunciada y estaba así como firmada. ¿Y quién iba a ser Mad Max? El papel de Latina Turner. Tom Hardy. Ey, gracias a Dios que no pensaban en Mel Gibson. No, ya no. Entonces. Okay. Ahí está la gente diciendo que pues, ¿qué onda? ¿La movie ya no la van a hacer o qué? Ahí salió diciendo el director de que el director George Miller dice que sí la va a hacer, o sea, está comprometido en hacerla, pero que ni modo, hasta el 2012. Así que a ver si le dura el dinero hasta ese entonces. Okay. Wow. ¿Qué más? Solo eso. Okay. De ahí que postear un video que chocó Bumblebee. ¿Qué? En una calle de DC. ¿Sí? Sí, sí. Estaban filmando. Y Avenida Marvel, no. No. Estaba. Está en Washington, DC. Estaba. Sí. Estaban filmando unas escenas, así con los vehículos. Y por algún motivo, un carro de policía dijo: no, yo voy a pasar por aquí, tengo que ir para allá. Entonces. Había un Dunkin' Donuts. Me valía riata que aquí está el set. Entonces se atravesó y flácate, se le sembró Bumblebee. Como que fuera planta. Ajá. Entonces salió bastante dañado el carro y pues ahí están. Igual que en el Gran Premio de Japón, que estábamos viéndolo el domingo, y se lo ves que entra un carro a los pits, ¿verdad? Y como ahí tienen velocidad restringida. Sí, correcto. Y de repente, ya sí, pero la expectativa, ¿verdad? Que si va a salir atrás o adelante, y ves que sale el carro. Y empieza un... Y era un viejo con un traje de algún equipo a atravesarse la pista de los pits. Pero solo veías que venía el carro y el viejo caminando, pero viste. Como que... Como que no venía nadie. Ajá. Y la mara... ¡Puta! ¡Bum! Y para ahí no le pasó nada, pero... ¡Puta! ¿Quién puta se le ocurre? Yeah. Bueno, y ahí bien dice Chovengo de que el 2012 se acaba el mundo, así que no van a ser no Mad vamos Max. A ver. No vamos a ver a Mad Max, qué rato. Son las ramas. Esas son las que tenía. Fíjate que los tengo chambres. Otras. A ver, dale. Que ya está anunciado. Noticias, Julio. Ya está anunciado el artista del que va a ser el villano de Spider-Man, la nueva película. Ajá. Y está bello. Rhys Ifans. Ajá. No han dicho qué villano va a ser, pero tiene una cara de buitre que se tiene que ser, cabrón. Va a echar el buitre. Así que. Ese. ¿En qué película sale? Me acuerdo que decía de una película. Sí, sí, sí. Este es el que sale en la película de la Pretty Woman con... El compañero de El compañero loser de ¿cómo se llama? Notting Hill. Es el amigo de Carrie Granito. Del que se casa con la, no, de Hugh Granito. Con la Simpson. Sí. La Simpson. Sí, no es el que se casa con la hija de Homero Simpson. Sí, se casa con la hija de... Uy, sí. Sí. Bueno, tiene que ser el buitre. Tiene razón. Él tiene cara de para el buitre. All right. Bueno. Bueno, mira, las noticias que yo ayer, rescatables, en el lado de DC Comics, Straczynski, el que está escribiendo Superman ahora, dice que entre las nuevas las novedades que va a introducir en la historia es un nuevo tipo de kriptonita, lo que le faltaba al universo de DC. Ah, por más. Había muy poquitas. Sí, correcto. No sabemos qué color va a ser, pero en este caso no le va a afectar a Superman. Ay, ay. ¿Y a quién le va a afectar? ¿Ah? Le va a afectar a los humanos. Sí. Le va a quitar los poderes, los superpoderes a los humanos. O sea, ¿qué se llama uranio? Una piedra radioactiva que afecta a los humanos. Sí, sí, sí. Después, Simón, la que está escribiendo los aves de presa, Birds of Prey, dice que se va a morir Oracle. Así se llama la nueva historia, la muerte de Oracle. Oracle 8. Y va a ser un game changer. ¿Cuál es el, Larry Ellison, ha de estar todo. ¿Cuál es el sitio que a mí siempre se me olvida y creo que lo he puesto mal para ver el show? Omar. ¿Cuál? ¿Cuál es el sitio? Que no es live.svmedios.com. Sí. http://live.svmedios.com. Okay. Pero creo que tú lo pusiste www y eso no es. Ah, ok. Yeah. Así que... Y que va a tener repercusiones en todo el universo la de DC. La misma historia de siempre. También en el lado de Marvel comentaban que a partir de los... No, en el los cuatro fantásticos número 587, que creo que es el de noviembre, el paquincito va a venir empacado en una bolsita plástica. Porque hay un gran spoiler al final y no quieren que la gente se entere de él sin que compre el paquín. A no ser que lo leas en internet. Y es porno. Supuestamente es ahí donde los cuatro fantásticos se convierten en tres porque uno se muere. Ah. Y que aquí a un año no va a haber un paquín de los cuatro fantásticos. Se va a llamar de seguro tres fantásticos. O cuatro fantásticos menos uno. O los dos fantásticos más uno. En el lado de Spider-Man, el nuevo escritor Slott. ¿Y quién se irá a morir? Anuncian... No, esa es la sorpresa. Uno de los cuatro. Oh. Franklin. Anuncia que vamos a tener regreso del Hobgoblin y que Matt Gargan finalmente dejará de ser Venom para convertirse nuevamente en el Escorpión. Ahora, el misterio es que Venom va a continuar, el simbionte existe y le va a ir a pegar a alguien más. Sí, porque Eddie Brock es anti-Venom. Es anti-Venom, así que es la sorpresa. Y personalmente, esta es una pregunta que yo le había hecho al Ticomán hace un par de programas, que había pasado con los paquines de CrossGen y anunciaron que Mark Waid va a comenzar a escribir uno. Rus. Sí, esa era parte de la carnita. Ese cómic, Rus, es uno que él escribió cuando era parte del elenco de CrossGen. ¿Y qué? ¿Marvel fue que compró los derechos? Sobre no, todo, ¿quién no, no eran Marvel? ¿Verdad? ¿Quién? La DC los compró y al final, cuando estaba declarando bancarrota a CrossGen, compró varios de los... Ah, no, no todos. De las propiedades de ellos. ¿Y esta? Bueno, ahí, no sé, ahí sí no estoy muy al tanto de los detalles. Yo creo que, según lo que he leído, ellos tenían mayor interés en una serie en particular, que se llamaba Angamabado, Angmarapado, no sé cómo putas. Madripoor. Espérate, aquí está. Perdón, Madripoor. Uy, no era esa la tecla. Esa era la tecla que cerraba toda la máquina. Abad Azad. Sí. La serie se llamaba Abad Azad. Entonces, Disney compró eso, y ahora que Disney también compró a la Marvel, ha hecho disponible esos títulos. Espérate. ¿Disney o DC? No, Disney compró a la Marvel. Ah, no. ¿CrossGen quién los compró? Los Disney. Ah, yo malentendí DC. Ah. Ok. Ajá, entonces ahora que entonces les dijo, hey, Marvel, aquí tenemos estas cosas que no estamos ocupando. Úsenlas. Y ahí fue que salió Mark Waid también con Rus. En la otra noticia, Bendis y Mike Oeming han anunciado que van a lanzar con Marvel una nueva serie dirigida a todas las edades, me imagino que va a ser algo infantil, Takio, que es de dos hermanas que adquieren superpoderes. Es al estilo Ultimate Spider-Man, dicen. Okay. Y finalmente, Joe Quesada se atrevió a mencionar el musical de Spider-Man en medio a media presentación y la Mara lo abuchó. A pesar que le habían celebrado hasta los malos chistes, pero cuando dijo Broadway Spider-Man, la Mara... Es que se está desde hace rato y desde que está, la Mara está así como que... ¿Por qué? Y lo único bueno que dijo Quesada es que los derechos de película para Punisher ya regresaron a Marvel. Así que ya hay esperanza. Pero eso lo dijo en julio. ¿Perdón? Sí, julio lo está diciendo ahorita. Sí, julio. Sí, julio. Sí, verdad. Sí, gracias. Y lo otro que ya van a publicar la adaptación de Tron. De Tron. No, la original. Marvel la va a publicar partir si es que algo de tiene que ser para que la Mara se acuerde. Sí, sí, sí. Fíjate que el arte está bueno. Está y chido. Está escrito por Peter David. Nice. Y han conseguido a Mirko Pierfederci, un italiano, para que haga para el arte. Y fíjate que las hace. Es que Mirko es paloma. Sí, Mirko. Vale, ya, estuvo. Antes de eso. Y eso que la DC, ahí están recordando en el IRC que va a vender a $2.99 los cómics. Yo solo alcancé a leer uno que decían en la cuando están hablando de Birds of Prey, que la escritora, ¿cómo se llama? La Gale. Gale Simone. Gale Simone. Simone, Simone. Sí. La Gale dijo, ¿y acaso no están contentos que los escuchamos y hemos vuelto al precio de $2.99? Y la Mara le aplaudió. Yo entendía que solo era Birds of Prey. No sé a qué otros paquines se aplicará. Hey, en el episodio de Los Simpsons del domingo que acaba de pasar, salió un... Eso, ¿sabes que la intro normalmente, ¿verdad? Todo lo que pasa de la ciudad y toda la cosa. Y al final, en el couch, pasa algo chistoso. Sí. Pues en este episodio, contrataron a Banksy. Sí, Banksy, que es un artista de graffiti de Inglaterra. Uh-huh. Pero todos los graffitis que él hace son así como con temas un poco sociales y toda la cosa. Y él fue el invitado especial de hacer esta introducción de los Simpsons que van a ver ahorita, que está bastante buena. Después. Sí. La vemos hasta después. Sí, después. Pues, y pongámosle el link en el blog. Pero a ver. Es que está súper buena. Bueno, pero... Pobrecito, le quitaron las ganas. Sí, bueno, mi única noticia. Next. Seguimos. Lo pondremos en el blog para que lo puedan ver ustedes. Señoras y señores, este es el momento que ustedes han estado esperando. ¿Cuál? El final del episodio. De la carnita. Así es. El gatillo preferido de Tico Man. Hablaremos acerca de Mark Twain. Se lo pedimos prestado a Sheldon. El gatillo. Adelante. La nueva artista de Ultimate Spider-Man. Está bien. Tico Man, cuéntanos acerca de Mark Waid. Es americano. Mark Waid es un escritor de cómics nacido el 21 de marzo de 1962 en Hueytown, Alabama. Esa queda la parte de Huey, Dewey y Louie. Tiene 48. ya te arruiné la mitad de la presentación. Sorry. Ese es Hugo Town en español. A la par de Paco Town. Esto en Alabama, y esto queda así, pero en el mero sur. O sea que, gracias a Dios, este chavo no se hizo... Cerca de Argentina, querés decir. Sí, en la Patagonia. Solo dije al choro con el banjo, sí, y otro con la guitarra. Gracias a Dios no se casó con su hermana y se hizo... Con la prima. Del clan. Acuérdate que hay mucho hillbilly por esa zona. Son los que apedrearon a los de Top Gear. ¿Vos querés que apedren a los geekos cuando lleguemos en nuestra tour mundial por Alabama? World Tour. Pues sí. The Alabama World Tour. Sí. Eso quiero. Como cuando hagamos aquí el San Salvador World Tour de los geekos. Cuando lleguemos a México te van a apedrear. Este chavo es notable por su gran apreciación de los cómics de la era de plata de la DC. Que él solo va tras la plata, cabrón. Sí, solo es mercenario el bicho. Dice que su primer cómic que compró fue Batman 180, cuando tenía 4 años. Y que desde entonces él siempre se hizo ávido lector y coleccionista de cómics. O sea, él no ha pasado un momento de su vida en que haya pensado en dejar de leer cómics. Ah, como Tico Man. Como yo. Como todos los geekos. Bueno, este chavo no recibió ningún entrenamiento, no fue a ninguna clase de escritor, simplemente se basó en su amplio volumen de cómics leídos para poder trabajar como escritor en una publicación de fans sobre cómics, que se llamaba Amazing Heroes, y también para Comic Buyer's Guide. Estuvo haciendo como reportaje freelance para estas publicaciones por un tiempo. Pero esto lo llevó a mediados de los años 80 como editor por un corto tiempo de Amazing Heroes, de esta misma publicación. Después de eso, gracias a los contactos que desarrolló en esa época, se pasó a la DC ahí por el 87. Ahí trabajó como editor. Él empezó siempre editando. Estuvo en Legión de Superhéroes, Secret Origins, Doom Patrol, mientras la escribía Grant Morrison. ¿Verdad? Y también él tiene la distinción de haber participado en la creación de la línea de libros Elseworlds de la DC. O sea, el primer libro de Elseworlds creado por la DC fue Gotham by Gaslight. Ese dibujado por Mike Mignola, que Batman trataba de encontrar a Jack el Destripador. Buenísimo. Era muy buen libro, muy buen libro. Entonces, él fue el editor y el escritor fue Brian Augustin. Entonces, en base a eso, tuvo buena aceptación. Uh-huh. En base a eso también salió toda esta serie de libros Elseworlds, en los cuales se veían así como variaciones en los orígenes y en las en el ambiente de un montón de héroes. Ya tal vez adelantándonos un poco, Mark Waid fue el escritor de uno de los libros de Elseworlds más famosos, yo creo que el más famoso, que fue Kingdom Come, que es parte de esa serie de libros. Es Elseworlds, ¿sí? Sí, es Elseworlds, sí. En el libro salió como Elseworlds. Okay. Y después lo fueron integrando un poco así como pasando personajes al universo de la DC. Para mí los Elseworlds era como aquella línea de... Como What If. Casi. Como un What If, pero es que la Marvel lo tomaba como una serie, me acuerdo. El What If 1, el 2, pero DC. No era así. Simplemente no. Te lanzaba el... Ajá, salió un te libro. Te lo tiraba así en la cara. ¡Ah! Salió un libro de 48 páginas, un especial que era tal vez. Entonces, Kingdom Come fue uno de los pocos que fue como miniserie que ha seguido eso. Otros son tipo el de Batman, que es vampiro. Que han salido ya una serie de diferentes libros. Ah, buenos. Basado en eso. También otro fue Superman The Red Son. Que fueron tres libros. O sea, una miniserie de tres. Bueno, siguiendo con Elseworlds, no. Siguiendo con Mark Waid, perdón. Que es el tema. Pero él vino a anotarlo en la lista, un programa de Elseworlds. ¿No? Del Elseworlds. Que lo vamos a tener que traducir al español porque se le traba la lengua. Como decir World. Bueno, entonces este chamaco, un poco después de ser editor, pasó a ser escritor freelance en 1989. Él dejó el trabajo de editor y se fue bien cerquita, porque siguió trabajando para la DC, pero ya como escritor, pero para la línea de libros Impact, que eran una serie de superhéroes propiedad de Archie Comics, pero que los había un trato en esa época de publicarlos a través de la DC. Él escribió The Comet y también para uno que se llamaba The Legend of the Shield. Esos libros no tuvieron mucho éxito, yo creo que no duraron más de 6 ediciones cada uno. Así que tuvieron una muerte así horrorosa. Sí. Bueno. En el 92 él empezó a trabajar para Flash. ¿Y quién? No, para Barry Allen. No, perdón, Wally West en esa época. Ahí se le cerró el círculo. Porque ahí el editor... Soldado, le dijo. A tomar un montón de jugo de ciruela. Tapón. ¿No? Le echaron a Wenance. Lo digo porque el editor en esa época era Brian Augustin. O sea, antes él era el editor de Brian Augustin y después se cambiaron los roles. Ojalá que lo haya tratado bien. Sí, caral, sea, Brian era el que tenía el problema de Brian. ¿Eh? De la estitiquez. No, ese era Mike Waid. Bueno, él ahí estuvo trabajando. Golpeaba las rodillas y salía. Estuvo trabajando 8 años. Y para mí, por lo menos, tuvo la distinción de que... En 8. En esa época, era cuando le están quebrando la espalda a Batman, cuando están matando a Superman. Cuando no hayan que hacer. Hicieron para locos al Jordan, que Flecha Verde se murió también, lo cambiaron por otro. ¿Quién más hubo? Hicieron monja a Wonder Woman. A Wonder Woman también la mataron y la reemplazaron por Afrodita. No, ¿cómo se llama? Artemis. Entonces, ¿algún Flash se tuvo que haber muerto? Para entonces, Wally West anunció la historia que se llamaba Terminal Velocity. Va a cambiar todo Flash. Y la madre, se muere Wally West. Y cabal quedó la Jesse Quick. La declararon como el nuevo Flash o algo así. O sea, una historia que vos te esperabas que otra muerte así para traer más ventas. Uh-huh. Y al final no. Lo que pasa fue que introduce el concepto de Speed Force a Flash en esa historia. O sea, ahí el Wally West se unifica con el Speed Force, pero gracias a su amor con su esposa linda, no sé qué putas. Carter. No, eso ya. Solo me ven feo y no saben de quién estoy Linda hablando. Linda Lee, o algo así. Nombre de la Linda Carter, más. Sí, Linda Lee. Época. Linda Lee. Entonces se regresa, pero ya con nuevos poderes basados en Speed Force. ¿La que puta que o sea, el concepto yo más. Yo acababa de comenzar a comprar paquines en esa época y cuando leí, ahí comienza Terminal Velocity, comencé a pedirlos y el último paquín baboso. Se lo comió Steve Milo. Se lo hartaron, nunca me vino y nunca. Se lo zampó por el aniceto. No, no, no. Es que era el hombre más odiado de los chicos por un tiempo. Más que todo del sensei. Era el amigo del sensei que le mandó el pin de Superman. ¿Qué es lo que decía? Yo vi al sensei. La cara del sensei cuando abre su caja de paquines y solo venía. Y el pin. No. Solo el paquín. Y pegado con scotch. Hijo de la gran puta. Ah, Steve Milo, cómo te no, extrañamos. No, es que no tengo el último de Golden Age. Yo sí lo tengo. No, yo tengo el libro. Yo tengo el libro. Sí, yo tengo el libro también. Nah, pero antes es lo mismo. Bueno, pues sí, entonces tuvo bastante éxito. Yo siento que el hecho de que se fue por otro lado... no se fue por la el paquín de Julio. No, se fue por no por la muerte barata, no por el evento así sensacionalista, sino que es una historia así más divertida, pues. Siento que lo distinguió bastante, pues. O sea, yo siento que le da bastante mérito. Ese éxito que tuvo en Flash, pues lo llevó después a la Marvel como escritor. Ellos lo contrataron para escribir el Capitán América. Él duró ahí como estuvo como un poco tiempo, casi como un año o algo así. Cuando se le medio agrió la estadía, porque ahí fue que lanzaron el crossover de Onslaught. Uh-huh. Entonces ahí el Capitán América sacrificó su vida para tratar de derrotar a Onslaught, y ahí fue que lanzaron el universo de Heroes Reborn. O sea, sí, le dijeron, quítate de ahí, básicamente. Quítate de ahí, que aquí viene este chavo que le va a enseñar cómo se hace un paquín. ¡Hijo! Vení, Rob Liefeld. Ahí de haber dicho, no, hombre, ¿cómo es eso? Entonces, cuando vieron... Hasta yo me ofendo que pongan... Me digan, sí. Julio, no dibujé vos en servilleta. Mejor Rob Liefeld, aprende. Sí, claro. Mira qué chivo dibujo. Entonces, ahí fue que, no, como mierda. Entonces, para ese tiempo como que no trabajó muchito. Pero después que se fue Rob Liefeld, después que terminó la onda de Heroes Reborn, él regresó al título. O sea que el que regresa es, ya saben, es Mark Waid. Parece que le fue bastante bien. No entendí. Le fue bastante bien después de eso. En 1996 fue que empezó a trabajar con Alex Ross en Kingdom Come. Uh-huh. Esta serie fue súper, súper exitosa. Mira, de todo lo que has dicho que ha escrito hasta el momento, esa es la primera que digo, ¡ey! Me quito el sombrero por Mark Waid. Oh, sí, muy bueno. Lastimosamente, también él fue el escritor y principal arquitecto del siguiente evento de la DC, que fue The Kingdom. Que era cuando trataban de meter así a personajes de la continuidad de Kingdom Come a la continuidad de la DC. Eso que llega el Superman del futuro, de la historia de Kingdom Come, llega la Wonder Woman y Batman, se han raptado al hijo de Superman y la Mujer Maravilla, sale Gog, no, pero Magog es Magog, que es el descendiente de Gog. Uh-huh. Y hace un solo de verga ahí, introducen el hipertiempo, pero fue un final totalmente... Ah, es que malo. ¿Cómo fue ese? Malo. O sea, eso que están en la gran pelea de mano. Por cierto, aquí está el hipertiempo. Pues sí, miren, el hipertiempo es un concepto convertido en este programa. Entonces, o sea, pasaron de una pelea épica a un PowerPoint presentation. Fue cuando estábamos todos orgullosos que el universo de DC era un solo planeta Tierra. Ajá. Y de repente ellos dijeron, hey, necesitamos tener realidades alternas y la mejor forma es, wey, pase adelante, hipertiempo. O sea que tampoco es como que cague brillantez este bicho. Bueno. No, es que mira, yo creo que le pidieron algo bien difícil y aquel... Y fíjate que también el concepto de hipertiempo creo que fue de Grant Morrison, no fue de él. Mira, entonces, no importa quién habrá sido, pero ahí sí, es el editor en jefe el que le dijo, mira, vos tenés que hacer esto, que pegue. Fumátela. Ajá, entonces. Fumata esta. Entonces, no mucho le pegó. Después, un poco después de eso, él fue el que siguió a Grant Morrison en JLA. Él tuvo como un año ese título. Él estuvo cubriendo la serie de Flash, bueno, la serie salida de Flash, que Impulse, basada en el entonces sidekick de Wally West. Nunca la leí, dicen que era buena la de Impulse. Cuando estaba en Hawái con Jesse. Parece que era divertida. Que era divertida. Se iba bastante en humor. Con Jesse Quick. ¿Cómo se llamaba él? Max Mercury. Max Mercury. No debe ser tan divertido. No, sí, porque hacía las veces del papá bravo y enojado y el bicho. Y también por ese momento él estaba trabajando en CrossGen, en Rus. En esa serie que estábamos mencionando, la serie Rus. ¿Y cuál era la otra? A ver. Bueno, pero él tenía la distinción de que él era de los pocos empleados de CrossGen que no estaba ahí exclusivo. Porque supuestamente una de las cosas de esta empresa era de que vamos a tener a todos estos creadores de cómics, pero van a venir, van a marcar tarjeta y van a trabajar todos en un solo edificio. O sea que aquí iba a estar el escritor y va a tener acceso que en otro cubículo que está el artista y así podemos crear mejores cómics. Entonces, y van a poder tomar café solo a las 10:15 y o sea, se van a lavar las manos a las 11. Era otro modelo y el gerente era taiwanés. Era otro modelo de negocio. Estaba la compañía en Florida y no sé qué más. Y entonces Mark Waid era uno de los pocos que no, fíjate, que no se trasladó. O sea, lo tenían así medio como part-time. No escribía Meridian él también. No te acuerdas. Porque yo me acuerdo que eran como que las dos series que más pegaron. La más popular fue Meridian y... Ya te digo. Estuvo en Crux. Híjole. Realmente tendríamos que hacer un episodio de CrossGen para poder investigar los títulos porque no me acuerdo. Yo nunca leí ninguno. No, yo creo que leí el primero de Rus. Estaba muy bueno. Eran como Sherlock Holmes. Sí. Pero en Nacher. No. Sí. No. Ah, no. Sí. No digo nada. En Watson sí, era una chera. Sí, tienes razón. También estuvo en Sigil y Negation. Ok. Sí. Después de eso, la empresa CrossGen, ya hablamos, se fue a la quiebra. El Mark Alessi, que era el jefe de eso, como que no administraba bien la empresa y Mark Waid hizo un verbo de declaraciones donde lo hacía pedazo y una capota. Bueno, entonces ahí se salió de esa onda. Después de eso, él se asoció con otros creadores, incluyendo George Pérez, Kurt Busiek y otra mara, para hacer su propia empresa que se llamaba Gorilla Comics. Ah, es cierto. Que le duró como 2 días. Pero mira, no sacó mucho. No estaba la Wizard ahí metido, no metía mano peluda. No me acuerdo. No fue en esa. No, pues no fue en otra. No, es que la Wizard tenía mano peluda en una empresa de cómics, pero no sé si era esa, no creo. Bueno. Ahí es donde sacó Empire, si no me equivoco, en Gorilla. Sí, ahí sacó Empire, pero la cosa es que era como un estudio de creadores, pero salía a través de la Image. Ajá. A diferencia de los otros estudios de la Image, que eran más que nada artistas y cero escritores, estos eran un verbo de escritores. Y artistas era más o menos. Así, y porque la Image era un qué. Image. Era el Paquín. Era el publicista. Ajá, el publicista. Sí, ¿y qué hace el publicista? hace Paquino. Pública. Eso, ya ven, le sirvió la explicación de hace una semana. Hay un examen. En pop quiz. Diantres le pegué. Es que estaba leyendo un blog. ¿Para quién eso? No, te voy a ser sincero, no te estaba oyendo. Sino que estaba viendo las escenas del choque de Bumblebee. Ajá. ¿Y quién va atrás de Bumblebee? El Ferrari rojo. Mira, vos estás traumado con ese Ferrari. Sí, porque la vez pasada estábamos viendo unas fotos de la bicha que habían mandado. Y ahí está el Ferrari rojo. Y después yo viendo las fotos, había un carro rojo por ahí, pero no era Ferrari. ¿Cómo no? No, yo no vi ningún Ferrari. Vi un carro rojo, pero no sé qué modelo. Bueno, pues sí, volviendo a Mark Wakes. Pues sí, entonces, estabas con Gorilla Comics. Uh-huh. Yo me acuerdo que el sensei mandó a pedir los de Empire. Decía, ¡ay, es que es Mark Wakes! Y mira que estos son los mejores paquines publicados. Empire nunca salió bueno. Mal. No, Empire, yo leí algunos, estaban no, buenos. Empire estaba bueno. El sensei me prestó los dos primeros. Era un villano tipo Doctor Doom que sí había conquistado la Tierra. Ah, comenzaba así. ¿Qué ajá. pasa si el villano conquista el mundo? Ajá. Y sale que como que el villano está así como que, puta, qué huevo me he metido, pero ya no puedo dejar de conquistar la Tierra. O sea, la responsabilidad del poder ya lo tenían agotado totalmente, pero ni modo, no tenía cómo tengo echar marcha atrás. El dictador. El ajá, o sea, si yo me retiro ahorita, caos. Hay más de verga del que hay si yo me quedo en el poder. Y nunca terminó. Bueno, no en terminó la historia. Bajo Gorilla Comics no la terminó, publicó 3 o 4. Y me acuerdo que años después alguien le hizo el favor, no sé si la Image a secas. Dice que la DC. Él hizo la historia, la terminó así en un solo paquín y dijo, vaya, para la mara que quería saber cómo terminaba, aquí va. Pero sí, dice que la empresa terminó después de que solo logró sacar 2 paquines. Entonces ya el resto salió a través de la DC. Yo me acuerdo que ese era, había bastantes como sorpresas y onda bien yuca en cada cómic. Eso que, sí. que el elenco de personajes que había en la historia era, o sea, era un vergo de, había intrigas políticas entre todos ellos y que no sé qué. Incluso una personajita que era la hija del dictador este, que él la tenía como, la pureza, el único lazo de inocencia que él le quedaba. Estaba dando uno de los secuaces de él, güey. Puta, bueno. Pero sí, era una historia muy buena. Eso no la hace mala, tico. ¿Ah? Eso no la hace mala. La hace pisona. Ni pura. Pura pisona. después se fue a escribir Los 4 Fantásticos para la Marvel. Esta fue una historia creo que la primera historia que sacó fue la de una de las primeras que sacó fue en la que Doctor Doom cambia la armadura por una que estaba hecha de la piel de una exnovia que él tenía. ¿What? Y empezó a usar magia en vez de tecnología. ¿Cómo se llamaba? Irredeemable. No, Unthinkable. Sí. Eso. Buena. Y, o sea, que el Doctor Doom no es de tiempos ancestrales que ocupa magia desde que lo crearon. Sí, había sido más tecnología antes. ¿Cómo es eso? Es que usualmente se basaba en la tecnología, pero después por ahí metieron, no sé de dónde, no sé qué historia, en que sí podía ocupar algo de la magia porque su mamá había sido una gitana. Entonces, después en esa historia dice, no he podido derrotar a Reed Richards con pura tecnología, entonces voy a ocupar magia. Entonces, a Marcos con estos conejitos que hago de este sombrero, adivina esta carta. Adivina qué carta va a ser. Necesito un voluntario, ¿eh? Y lo serrucha entonces. Y de repente solo se lee que grita, ¡Expelliarmus! Ay, no. No, hombre, acabada cadabra. Cara de cabra, ¿cómo? Y lo hace feo. Patas de cabra. Bueno, entonces ahí también tuvo un poco de problemas editoriales. Parece que en ese tiempo estaba de macizo en la Marvel el Bill Gemas. Y él. ¡El Gemas! Todo lo quería huevo, ver. Sí. Entonces, este tipo podía, como que quería dictaminar bastante la dirección de la historia. Y de las cosas que él quería imponer era que quería que hicieran una historia en la cual los 4 Fantásticos perdieran su fortuna, ya no vivieran en el edificio Baxter, sino que en un suburbio, y que cambiara el enfoque a tipo una familia así, a los sitcom, donde el papá es un inventor, un wacky inventor, y Johnny Storm y Ben Grimm haciendo trabajos manuales o viendo cómo sacar dinero para la renta y andas así. Ajá, o sea, entonces ahí fue que... No Ordinary Family. Ajá. Entonces ahí fue que el Mark Waite y el Mike Waring, que era el artista en ese momento, dijeron, vale, se fueron a la chingada. Entonces ahí como que los fans de puta, que estaban pensando Bill Jem, así, ahí hubo un gran desvergue ahí. Y como que los llamaron, o sea, como que se fueron 2 horas nada más de su trabajo y ya. Le fueron a echar un café. Y ahí cuando regresaron ya, no, estas historias, ¿cómo? No, ya o sea, no puede agarrar una broma usted. Sí, cabrón. Entonces... No puede bromear un. Entonces, bueno, ellos completaron su historia ahí en Los Cuatro Fantásticos. Aparte de eso, en 2003 se lo tuvieron escribiendo Superman Birthright, que es como una historia del origen de Superman en la cual tratan de involucrar bastantes conceptos, tanto de la Silver Age, Golden Age y la Era Moderna, como para unificar todo eso y hacer un solo origen en el cual creo que ahí volvieron a introducir la idea de que Lex Luthor y Clark Kent se habían conocido en Smallville antes. O sea, como que queriendo meter también cosas de Smallville ahí. ¿En qué año fue? 2003. 2003, sí, ya estaba la serie de tele avanzada. Sí, después sacó otra serie de la Legión de Superhéroes. Hizo ya era como la tercera reboot que sacaban. Muy bueno también. Sí, me acuerdo de esas historias. Bastante, bastante interesantes. Igual está reimaginándose varios de los personajes, pero los mantuvo realmente bastante fieles, pero les introdujo como... conceptos nuevos, como por ejemplo en esa sociedad los teenagers, los adolescentes eran como miembros, los veían mucho, pero mucho de en menos. Facebook. O sea, los tenían como no ciudadanos, los tenían como ciudadanos de segunda categoría, perdón. Eso es lo que quiero decir. Entonces, básicamente los ignoraban. Entonces, la Legión de Superhéroes no era un... ¿Qué hay de diferencia con lo actual? Aún no alcanzo a... Es que era... Él te puso, estoy jodiendo, dale. Él puso la sociedad... No puede agarrar una broma, tético. Él puso la sociedad de esa época como una... Uy. Como algo así bien frío, bien clínico. Ponerle que habían escenas en las cuales estaban hablando clínica. La gente, chateando en la misma habitación, pero viendo cada quien su computadora. Que eso jamás pasaría en estas épocas. ¿Verdad, Brito? Te voy a mandar un mensaje por Skype. Sí, porque si no, te oigo. Entonces tuitealo, tico, tuitealo. Es que no te había contestado porque dejé el iPhone en el carro. A mí se acabó la pila el mío. Ajá, entonces la Legión de Superhéroes ya no era como una organización del siglo 31 así respetada, sino que era un como una organización del siglo 31, mierda. Club subversivo era casi. Clandestino. O sea, parte de la historia de esa serie fue cómo ganan como apoyo del gobierno. Se hace una fuerza legítima de para el bien y el orden. ¿Y sabes cómo lo logró? Hizo que todos cumplieran años, y si cumplieran 20 años y ya no eran adolescentes. Ya eran ciudadanos de primera. Bueno, después de eso también él estuvo bastante involucrado en el evento de Infinite Crisis como uno de los coescritores de la serie 52. ¡Ay! Yeah, o sea, ahí le bajó el estándar. Él era uno de los escritores junto con Geoff Johns, Grant Morrison, Greg Rucka, Ed Brubaker. No, él no. Rucco Rock. Y después lo tenían escribiendo Brave and the Bold. De ahí, ¿qué más? Para la Marvel también estuvo escribiendo Spider-Man un tiempo. Y recientemente él se hizo uno de los editores, creo que editor en jefe de Boom Studios, donde también ha publicado varias series. Chacabu. Propiedad de él, entre ellas Irredeemable, que es la historia sobre un Superman, un tipo Superman que se hace malo y masacra multitudes y conquista el mundo. Y tío, simpático, más no poder. Casi. Y Incorruptible, que es basada en, que está en el mismo universo que Irredeemable, pero trata de un villano que cuando ve, hey, puta, el héroe más famoso de este mundo se hizo villano. Yo lo voy a detener. Yo me voy a hacer héroe. Qué interesante. Ah, como Megamind. Sí. Bueno. Eso es todo. Ahorita él así está. Aparte de ser editor en jefe, pues todavía sigue escribiendo alguna que otra cosa para la Marvel y la DC. Imagínate, lo anunciaron que va a escribir un poco de Bruce para la Marvel. O sea que no ha abandonado sus raíces. No sé cómo tiene tiempo. Y este chavo lo ocupa como bastante como historiador de la DC, porque tiene un conocimiento enciclopédico de la historia de cómics. Aunque por su propia admisión, él solo puede nombrar 38 de los Estados Unidos. ¿Y, ¿cómo? Son 50. Ah, pues, ah, yo pensé que eran 40, le faltaban dos. Son 39, no. Entonces. O sea, se inventó dos, eran 35. Mira, fíjate que después de la larga lista para quienes que he escrito, me doy cuenta que yo he leído bien poquito de Way. A ver. Solo Flash, Kingdom Come y un par de 52 que aguanté. Y... ¿Qué aguantas? Sí. Solo aguantaste tres de los 52. Así que... No, no. Fíjate, ya me dio pena. Él escribió El Bravo y El Bolo. Brave and the Bold. ¿Tampoco los leíste? No, no los leí. Ah, bueno, pues no. No, no. He leído bien poco de un par más que mencionaste por ahí, pero que leí uno que otro. ¿JLA? No. Tampoco. No. Uy. No. Es que en ese tiempo estabas leyendo Depredadores, unándose. Hey, se me había olvidado esta. Underworld Unleashed. No leíste eso. Ah, leí un par de esos. Que le escribió la miniserie principal. Ajá. Que sale en Nerón. Esa historia es buena. Es buena, lástima la dibuja Howard Porter y es medio así como... Yo leí un par, leí el del Espectro, que eran dos. Bueno, que se separa. Que se separa. De Jim Corrigan. Chivo. Chivo, chivo. All right. Pues sí, eso es todo. Sí. Sí, se acabó. Se acabó, señoras y señores. Se acabó también este episodio. Este episodio va a ser un poco corto porque no tuvimos executive producer. Si hubiera sido executive producer, tuviéramos 15 minutos. No sabíamos qué hacer, que no había línea de trabajo. No, tuvimos cancelar la orden del jacuzzi de Platino. Sí, no, ni modo. Pero si ustedes quieren ser el executive producer... Por eso estaba brava la masita porque no tenía quien acariciar. Sí. No tenía billetes para meterle en la si en ustedes liga. Quieren ser los executive producers... Para mantenernos aquí en bailarinas exóticas, jacuzzis y otros de nuestros coca. Enseres del trabajo. Y la coca, sí. Ah, y la coca. Recuerde, amigos, que pueden visitar comicicos.com/blog. El dinero a comprar una Coca-Cola con azúcar de verdad. Sí, solo la light. Solo azúcar chaveleada. Solo esa azúcar sintética. Váyanse a comicicos.com/blog. Ahí van a encontrar un botón que dice donate, es un botón amarillo. Ayúdenos a costear la producción del show con su donación. Y ustedes serán nombrados como executive producers para el siguiente episodio. Se puede desde, creo que desde $1 para arriba. Así que, hombre, lo que ustedes desde quieran. $10 para arriba. $10 para arriba. Ah, no es uno, ya. Ni dos, sino que yes. ¡Qué oferta! $10. $10. Que nos puede regalar. No, que ustedes quieran, amigos. Y eso nos ayuda muchísimo a nosotros. En el plan de iPads para los geekos. Para continuar con los planes de conquistar, los planes de mejorar la producción. Pero fíjate que nos saló el Tarco. Solo empezaron a diseñar cómo darle vuelta gato al estudio. Así es que vamos a tener que ocupar el dinero para iPads para los geekos. Cero nuevas donaciones. O vemos cómo hacemos eso que aquel diseñó, pero así con esos rollos. Design on a dime. Cabal, ¿cómo se llaman esos rollos de cable? Sí, sí, sí. Te podría traer unos como mesa. Ahí me sobra unos barrilitos. Unos barrilitos, todo eso. Sí. Vacío, va, vacío. Así que van a pasar con de aquellos barriles, para otros de los llenos. Sí, ahí ya, puta, hacemos trozo de estudio. Así que, señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Y vamos a cerrar con una cancioncita que se llama Graphics Groove. Perdón, la canción se llama Pearl White y el grupo se llama Graphics Groove. Y nosotros nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud! señores. ¿Cómo lo tenemos, productor ejecutivo, en este episodio? No nos alcanzó el dinero para un chiste para el final del show. Sí, y si no nos siguen donando dinero y no vamos a tener productor ejecutivo, no hayamos que hacer, no tenemos dirección y tenemos que poner estas canciones. Sí, así que lo vamos a dejar con la canción para el final. ¡No! ¡Manito! ¡Donen, hijos, donen! ¡Ese es chantaje! ¡Yo no tuve que dar nada!